podríamos salpicar otro imposible edredón de seriedad. Es mi cama, tampoco por la mañana. El cielo aún está negro y mi orientación acabada. Hurgando en mi cabeza, me encuentro con un hada. La pobre toda puesta, creo que le están dando arcadas. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué inspiración más rara? Me encuentro con mí mismo y no me miro ni a la cara. Harto de tanta mierda, me bajo a mis entrañas a cantarles las 40, pero no me imaginaba. Todo lleno de hadas y a la cual más borracha, bailando todas en bragas al ritmo que les marcaba. Un corazón que habían roto en 10.000 pedazos, querían hacer un puzzle pa' intentar recuperarlo. Todo su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Bueno, bajo mi punto de vista, normalidad es pues un comportamiento, ¿cómo decirlo?, habitual, un comportamiento que no destaque entre la gente, unas convicciones y unas ideas que no sean demasiado llamativas, un comportamiento normal. En fin, o sea, la normalidad es seguir la norma. Es seguir la norma y no es algo opcional ser o no ser normal, sino la misma normalidad, la misma sociedad normal, la misma educación, la misma autoridad te obligan de muchas formas a, si no eres normal, que te comportes, al menos en ciertos ámbitos, de una forma normal, o que te intentes adaptar más o menos en un comportamiento normal. Y si no lo haces, pues puedes tener una serie de problemas. Si no eres como la mayoría de la gente, si no te comportas de una forma tranquila, o no ya tranquila, sino no demasiado estrafalaria o demasiado llamativa, si no dices o no hablas como se supone que tienes que hablar, o como se supone que tienes que comportarte. Y ahí, bueno, entra el tema también de la buena educación, que también tiene que ver mucho con la normalidad, de las clases sociales, del civismo y de la autoridad. El relato que voy a leer es de Ray Bradbury. He leído más relatos de este autor. Y bueno, se titula El peatón. En este relato ponen en cuestión qué es la normalidad, qué pasa si no eres normal y no te comportas como la mayoría. Y bueno, como todavía es poco pronto, Voy a dejar pues algo de música. Y volar por allá arriba con jiricas de una mano, viendo cómo arden ciudades iluminadas por fuego, y diciéndole hasta luego a todo lo que hay en la tierra, porque nosotros nos vamos, porque nosotras nos vamos, porque nosotros nos vamos. Que el sol no le pega en la puerta y que la suerte no queda un rato con ella. No hay carta en el buzón y es entonces cuando llora y se agarra al reloj para detener las horas. Le pregunto a la vida si la había hecho algo pa' que esta le ofreciese tan malos tragos. Las cartas sin salida y que la cuesta abajo se vuelva cuesta arriba, eso ya no lo aguanto. Voy a empezar a leer. La mañana empezó... El peatón. Entrar en aquel silencio que era la ciudad a las 8 de una brumosa noche de verano de noviembre. Pisar la acera de cemento y las grietas alquitranadas y caminar con las manos en los bolsillos a través de los silenciosos. Nada le gustaba más al señor León Armea. Se detenía en una bocacalle y miraba a lo largo de las avenidas iluminadas por la luna y en las cuatro direcciones decidiendo qué camino tomar. Pero realmente no importaba, pues estaba solo en aquel mundo del año 2052, o era como si estuviese solo. Y una vez que se decidía, caminaba otra vez, lanzando entre él formas de aire frío, como humo de cigarro. A veces caminaba durante horas y kilómetros y volvía a casa a medianoche. Y pasaba ante casas de ventanas oscuras y parecían como si pasease por un cementerio. Solo unos débiles resplandores de luz de luciérnagas brillaban a veces tras las ventanas. Unos repentinos fantasmas grises parecían manifestarse en las paredes interiores de un cuarto

Pero, dijo Meaz, arriba las manos o disparamos. La policía, por supuesto, pero qué cosa rara, increíble. En una ciudad de 3 millones de habitantes solo había un coche de policía. No era así. Un año antes, en el 2052, el año de la elección, las fuerzas policiales habían sido reducidas de 3 coches a 1. El crimen disminuía cada vez más. No había necesidad de policía, salvo este coche solitario que iba y venía por las calles desiertas. Su nombre, le dijo el coche de policía con un susurro metálico. Meaz, con la luz del reflector en los ojos, no podía ver a los hombres. Leonard Meaz, dijo. Más alto. Leonard Meaz. ¿Ocupación o profesión? Imagino que ustedes me llamarían un escritor. Sin profesión, dijo el coche de policía como si se hablara a sí mismo. La luz inmovilizaba al señor Meaz, como una pieza de museo atravesada por una aguja. Si puede ser así, sí, puede ser así, dijo. No escribía desde hacía años. Ya no se vendía libros y revistas. Todo ocurría ahora en casa como tumbas, pensó, continuando su fantasía. Las tumbas mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente está como muerta, con una luz multicolor que les rozaba la cara, pero que nunca los toca realmente. Sin profesión, dijo la voz del fonógrafo, siseando. ¿Qué estabas haciendo afuera? Caminando, dijo Leonard Meaz. ¿Caminando? Solo caminando, dijo Meaz, simplemente, pero sintió un frío en la cara. ¿Caminando? Solo caminando, caminando, dijo el señor. ¿Caminando a dónde? ¿Para qué? Caminando para tomar aire, caminando para ver. Su dirección, calle Saint-James, 11 Sur. ¿Hay aire en su casa? ¿Tiene usted un acondicionador de aire, señor Meaz? Sí. ¿Y tiene usted televisor? No. ¡No! Se oyó un suave crujido que era así en sí mismo una acusación. ¿Es usted casado, señor Meaz? No. No es casado, dijo la voz de la policía detrás del rayo brillante. La luna estaba alta y brillante entre las estrellas y las casas eran grises y silenciosas. Nadie me quiere, dijo Leonard Meaz con una sonrisa. No me hable si no le preguntan. Leonard Meaz esperó en la noche fría. Solo caminando, señor Meaz. Sí. Pero no ha dicho para qué. Lo he dicho, para tomar aire y ver y caminar, simplemente. ¿Ha hecho esto a menudo? Todas las noches durante años. El coche de policía estaba en el centro de la calle, con su garganta de radio que zumbaba débilmente. Bueno, señor Mea, dijo el coche, eso es todo. ¿Eso es todo? Preguntó el señor Meaz cortésmente. Sí, dijo la voz, acérquese. Se oyó un suspiro, un chasquido. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par. Entre. Un minuto, no he hecho nada. Entre, protestó. ¿Señor Meaz? Meaz entró como un hombre que de pronto se sentía borracho. Cuando pasó junto a la ventanilla del lateral del coche, miró adentro. Tal como esperaba, no había nadie en el asiento delantero, nadie en el coche. Entre. Meaz se apoyó en la portezuela y miró el asiento trasero. Era un pequeño calabozo, una cárcel en miniatura con barrotes. Olía antiséptico, olía demasiado limpio, duro y metálico. No había allí nada blando. Si tuviera una esposa que le sirviera de coartada, dijo la voz de hierro, pero ¿a dónde me llevan? El coche titubeó, dejó oír un débil y chirriante zumbido como si en alguna parte algo estuviera informando, dejando caer tarjetas perforadoras bajo ojos eléctricos. Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. Meaz entró, la puerta se cerró con un golpe blando. El coche de policía rodó por las avenidas nocturnas, lanzando adelante sus débiles luces. Pasaron ante una casa, en una calle, un momento después. Una casa más en una ciudad de casas oscuras. Pero esta casa, en todas las ventanas había una resplandecencia, claridad amarilla, rectangular y cálida en las frías oscuridad. «Mi casa», dijo Leonard Meaz. Nadie le respondió. El coche corrió por los sauces secos de las calles, alejándose, dejando atrás las calles desiertas con las aceras desiertas, y no oyó ningún otro sonido, ni hubo ningún otro movimiento en todo el resto de la helada noche de noviembre. Bueno, voy a poner música y luego voy a reflexionar sobre qué es la normalidad Vamos poquito a poco, subiendo una escalera, cuidando y eligiendo dónde vamos a pisar. La subida se hace dura, pero aquí todas unidas tenemos la certeza segura en el trabajo horizontal. Nos temen cuando pisamos, pues ya saben dónde vamos, y es que cada vez más lejos dejamos la autoridad. Y hablan en las noticias, el letrero es terroristas, la razón fácil manipulación, legítima la acción y más corrupción. Llorar, os he visto reír, llenas de rabia sincera y con ganas de vivir, de quemar la realidad, arremetiendo con fuerza los pilares que sustentan esta absurda sociedad. Os he visto cambiar realidades profundas, rompiendo los esquemas que entraman lo patriarcal. Os he visto crecer, creando nuestra realidad, compartiendo cada día, desmontando el capital. Y vamos dando pasos hacia la libertad, desterrando lo que no queremos, quitándonos el disfraz. Y vamos dando pasos hacia la libertad, desterrando lo que no queremos, quitándonos el disfraz. Bueno, yo lo que he sacado del relato, lo que he reflexionado y es lo siguiente. El personaje principal en el relato pues no hacía lo que hacía la mayoría de la gente, que era estar en casa viendo la tele

por ser gordo, gorda, por ser feo, por llevar gafas, en fin. Pero también por ser transexuales. ¿Por qué? Porque la transexualidad es algo que la sociedad, por mucho que se ponga la chapita, por mucho que diga que lo acepta, que no les molesta ni demás, es algo que no es normal. Está fuera de la normalidad. Es más, es algo que se da de bruces con la normalidad. No poder clasificar a alguien en género masculino y femenino es algo que a la mayoría de las personas, por desgracia, no solamente le choca, sino le parece algo anormal. Y cuando a alguien le parece algo anormal, su reacción primaria, normal, su reacción normalmente, no digo en todas, es atacarlo, ridiculizarlo, insultarlo y demás. Y más si eres adolescente o si eres niño. Y no tienes filtro para, o no tienes un filtro suficientemente preparado para aceptar o para ver más allá de la normalidad. Por ejemplo, un chaval transexual, Alan, si no me equivoco mucho, es que yo los nombres y demás no es lo mío, se suicidó por acoso escolar. Eso es el peso que tiene la normalidad hoy en día. O sea, no es una broma esto de la normalidad. El tema de la normalidad es un tema muy importante. Luego está el acoso policial hacia la anormalidad, hacia los que no se comportan de una forma normal y no siguen las normas, porque eso es la normalidad, seguir las normas. Voy a poner más música. Yo y el ordenador. We'll be right back. bueno, el papel de la policía en el tema de la, pues de la normalidad. No ser normal, no seguir las normas y hacerlo de una forma desafiante te puede llevar muchos problemas. Por suerte, hoy en día no hay una, o sea, la represión, o sea, hay una represión obvia, palpable, que se puede que está ahí, que se nota, pero digamos que podría ser aún peor. Puestos a pensar, o sea, no vivimos una teocracia o no vivimos en un fascismo galopante. Bueno, vivimos un fascismo galopante económicamente, pero no de forma social. Nadie te dice cómo tienes que vestir, cómo tienes que... qué sexualidad tienes que tener. Además, se pone en el pin de que son muy tolerantes con la diversidad de culturas y opiniones, y mientras que seas democrático, y ahí entra el tema, mientras que seas democrático todo está bien, puedes llevar el pelo verde, puedes ponerte la cara de piercings, te puedes poner una lengua con dos puntas, te puedes poner, no sé, pues lo que te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo, puedes hacer lo que te dé la gana con tu sexualidad, siempre y cuando no atentes contra la democracia y contra la normalidad política. Y ahí está el punto. O sea, es una represión obvia, pero no es individualista. No es una represión... Es una... Me estoy liando. Bueno... Con lo que quiero decir con esto es que la policía no se va a fijar, bueno, sí se va a fijar en tu ropa si te quieren meter en un montaje policial, pero no te van a detener por llevar rastras de momento, ni por llevar un palestino. Aunque sí te van a clasificar, sí vas a estar en un parámetro de la sociedad, si te van a meter en un... te van a acajonar o... ¿cómo se...? Meterte en un cajón de tal estrato social para clasificarte y decirte, bueno, pues este es hippie, este es anarquista, esta no sé qué es, pero bueno, esta es una... ¿Qué es eso tan raro? Queer, transexual, ¿qué es eso? No... No sabemos. Bueno, esta es rara. Y así. Bueno, no sé si son tan inteligentes. Esperemos que no. Pero va a ser algo bastante superficial. O sea, no te van a... De momento, esperemos que no lleguemos a ese punto, te van a detener por tener una sexualidad no normativa. De momento. Pero sí te van a detener o vas a tener problemas o te van a silenciar por tener una ideología determinada que no les guste o que no, en fin, que ponga en peligro sus privilegios. No sé si me he explicado bien. Y bueno, voy a poner algo de música si me deja. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no